Mi nombre es Martín Palacios, estoy aquí hablando en representación de Cannabis Medicinal Bahía Blanca, Asociación Civil Cultivo Mi Medicina. Los aquí presentes somos usuarios y cultivadores de cannabis, una planta que también es conocida como marihuana y que tiene mucha variedad de especies y de usos también. Desde hace 6 años nos agrupamos con otros usuarios, familiares, cultivadores y profesionales para conformar Cannabis Medicinal Bahía Blanca, con el propósito de informar, conectar y acompañar en la terapia con cannabis medicinal. Desde hace 2 años conformamos la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Cultivo Mi Medicina, reconocidos por el Ministerio de Salud de la Nación y con personería jurídica inscripta, que hoy cuenta con una matrícula de casi 300 socios activos. En todo este tiempo hemos llevado a cabo numerosas charlas, talleres y reuniones internacionales, donde las personas comparten experiencias y pueden aprender cómo cultivar y elaborar su propia medicina. En materia educativa nos hemos vinculado con reconocidas instituciones, entre las que podemos destacar en la Universidad Nacional del Sur la organización de las jornadas universitarias de cannabis y salud, con una numerosa concurrencia, capacitación a profesionales y ponencias de primer nivel dictadas por especialistas de nuestro país y Chile. Estas jornadas han sido por 3 años consecutivos declaradas de interés municipal por este municipio. Sin embargo, todos los costos de organización, pasajes aéreos y viáticos fueron pagados enteramente gracias a la cuota de los asociados y sin ayuda externa. De este mismo modo, hemos inaugurado en noviembre de 2018 nuestra sede social y educativa en calle San Martín 589, mejorando así el servicio a los usuarios, donde pueden informarse, asociarse, educarse, y también este espacio nos sirve para reuniones internas y de vinculación. Por mi parte, muchas gracias, y ahora le doy la palabra a Marisol Bossetti. Ella es médica de familia y tiene una especialización también en cannabinología en La Plata. Buen día a todos. Como dijo Martín, mi especialidad es, soy médica de familia, tengo un posgrado en La Plata sobre endocannabinología y un posgrado en el Hospital Italiano de Buenos Aires en dolor. Bueno, quiero comentarles a todos que cada uno de los presentes tiene un sistema endocannabinoide y la comunidad médica debe conocerlo. Todos los médicos egresamos de nuestras universidades nacionales conociendo el cannabis solo en la materia toxicología, pero nunca nos hablaron de los usos medicinales de esta sustancia. En 1964 se comenzó el descubrimiento de los primeros componentes del sistema y recién en 2017 se comenzó la formación de 50 médicos en la Universidad de La Plata, del que fui alumna. En la realización del plan estratégico de nuestra ciudad de Bahía Blanca, se dejó por escrito el pedido de muchos profesionales de que no existan pacientes excluidos del sistema y que todos puedan acceder a medicamentos a través de la producción nacional, por ejemplo, del cannabis. Lo que se sabe hoy, con seguridad, es que la planta de cannabis sativa tiene múltiples principios activos y sus usos terapéuticos de prospecto y con evidencia científica son los siguientes. Dolor crónico, todos los tipos de dolor crónico, ¿verdad?, incluidos el oncológico. Espasticidad en esclerosis múltiple, epilepsia refractaria, síndrome de caquexia, anorexia de VIH-Sida, náuseas, vómitos asociados a quimioterapia, enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central. Hoy es inhumano plantearle a cualquier paciente que vaya a un tratamiento oncológico sin este medicamento, fitocomplementario, al igual que tolerar múltiples convulsiones de la epilepsia refractaria. No podemos desconocer que muchos de nuestros pacientes están accediendo a sustancias poco seguras en el mercado negro. Y esto es un problema de salud pública grave. Necesitamos el compromiso de todos ustedes para lograr que el Estado comience a regular una sustancia segura, nacional y accesible a todos. En la ciudad de Bahía Blanca contamos con todos los eslabones necesarios para que este pedido pueda hacerse realidad. INTA, CONICET, INIVID y Universidad Nacional del Sur tienen los profesionales que necesitamos para realizar los productos bajo estándares de calidad Y desde este grupo humano, el cual integro, nos comprometemos a la formación de profesionales de la salud para acompañar a pacientes que tengan la indicación del uso del cannabis medicinal. La realidad hoy es que la ley 27.350 sobre el uso medicinal del cannabis y sus derivados contempla solo a niños y a jóvenes adultos que tengan epilepsia refractaria. Ellos deben realizar un trámite súper engorroso y muchas veces requieren de amparos legales para que las obras sociales acepten la compra de aceites en el exterior del país. Aquellos pacientes que no tienen ni obra social o posibilidad económica para llevar adelante la compra de este producto nunca podrán acceder a un aceite legal. Debido a que la respuesta del Estado no se corresponde con la demanda social y con la demanda científica, es que nosotros, basándonos en experiencias de nuestros países vecinos, Uruguay y Chile, afirmamos que la única sustancia hoy segura es la que se adquiere por autocultivo orgánico y que es factible de medir en todos aquellos laboratorios que estén autorizados. Los médicos debemos tener como política la disminución de riesgos en la salud. Bueno, mi nombre es Karina, soy la presidenta de la asociación. Queremos destacar que nuestra función es sin fines de lucro y con el fin de proteger al usuario principalmente de los productos comercializados en el mercado negro. Nuestro principal objetivo el día de hoy es visibilizar la situación que viven en Bahía Blanca y en la región los diferentes usuarios con sus patologías, las asociaciones de cannabis medicinal, las asociaciones de madres y de cultivadores. En los últimos 2 años han transitado por esta asociación más de 700 personas que cuentan con seguimiento médico obligatorio, pero no pueden acceder de manera legal a su tratamiento. Así también existe un sinnúmero de usuarios externos a esta agrupación que corren el riesgo de ser estafados con la compra ilegal de aceite de cannabis de dudosa calidad y procedencia. Casi junto con la promulgación de la ley de cannabis medicinal que rige en nuestro país desde marzo del 2017 y reglamentada en el mes de septiembre del mismo año, nace nuestra asociación civil, cubriendo una obligación que el Estado no está cumpliendo desde entonces y hasta la actualidad, en respuesta a los usuarios cuyas patologías fueron restringidas caprichosamente por la autoridad de aplicación mediante la resolución 1537E del 2017. Las noticias frente al nacimiento de esta ley han generado un crecimiento exponencial de usuarios que no pueden acceder de manera segura a su tratamiento. Es gracias al autocultivo y al cultivo solidario. Estos cultivadores se encuentran actualmente en situación de peligro y desprotegidos, ya que en casos de robo o allanamiento se ven despojados de sus plantas y en consecuencia privados de su fuente de tratamiento. Pedimos y solicitamos la creación de una comisión conjunta que incluya miembros de la Asociación Civil, miembros de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, miembros del CONICET, de la Universidad Nacional del Sur, Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca, Hospital Municipal y Fuerzas de Seguridad, que tengan, entre otras funciones, la de proteger a cultivadores y usuarios de cannabis medicinal, que hoy se ven expuestos a varios peligros. Pedimos un registro de usuarios y cultivadores de cannabis de uso medicinal, en base al proyecto de Ordenanza de La Plata, que incluya todas las patologías. Requerimos capacitar a los profesionales de la salud, dirigentes, empleados municipales, candidatos y fuerzas de seguridad. Actualmente estamos vinculados con el CONICET Bahía Blanca, en colaboración con el proyecto de investigación del INIBIB, a cargo de la doctora Susana Pascuaré, aquí presente. Necesitamos desarrollar en conjunto un proyecto de cultivo con este centro de investigación que permita el abastecimiento al presente proyecto y para proyectos venideros.